Ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá. Ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá. Ven, ven, Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 8 de septiembre de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio Las Ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no escucharéis música. Para hacerlo tenéis que oír el programa en la web de Radio Rosco, contrabanda.org. Y bueno, hoy vamos a empezar aquí rápido el programa porque tenemos mucha gente en el estudio. Cuando decimos esto de que tenemos muchas sillas, os lo tomáis en serio y venís todos y todas de golpe. Vamos abriendo micros porque tenemos aquí delante a Ramiro. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Juan. A Óscar también lo tenemos por aquí. Buenas tardes, Óscar. ¿Qué buenas tal? Tarde, buenas tardes. Yado. Isaac Bonet, buenas tardes. Net. Hola, Eco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eco? Coyote. Y Celia, buenas tardes. Que te dejen un micro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y Francesco, buena tarde, ¿qué tal? Buena tarde. Falto yo. Bueno, ya habéis oído que hoy estamos aquí bien entretenidos y bueno, es el momento de empezar a hablar porque hoy hemos... Hola, Pedro. Hoy hemos empezado el día este nuevo de reentrada en los colegios y tal. Has tenido una buena experiencia hoy, ¿no? De reincorporación, ¿no, Ramiro? Bueno, sí, lo que más me ha gustado es volver hoy, que me tocaba volver a hacer mis días de jubilación parcial y ver varias pintadas alrededor de la cochera de Horta, hablando de la concentración mañana día 9 allí en la delegación de gobierno por la jubilación a los 60, por la aplicación de unos coeficientes reductores retroactivos. Importante lo de retroactivos y luego ya lo desarrollaremos. Y bueno, yo ya comuniqué. Ramiro, perdona la pregunta, para que nos situemos, no nosotros, sino los oyentes. Sí. Tú eres conductor. ¿Y sí. ¿Cuántos años tienes? Estoy, bueno, ya tengo una edad. Pero ¿cuántos años tienes? Bueno, tengo más que la Lola Flores. El pelo lo tiene blanco. No, pero se puede decir bueno, para que sí, se vea. Sí, claro que se puede decir. Claro. Tengo 65 años. 65 años. Y hoy exactamente 65 años y 9 meses, porque nací un día 8 de enero del 60, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya tengo más de la edad. Normal. Normal para podernos jubilar. Bueno, no siempre hemos podido cotizar en los trabajos que hemos estado, no siempre hemos tenido unos trabajos reglados, y cuando llegó el momento de poderme acoger a la jubilación parcial, pues no tenía esos años y estaré obligado a trabajar hasta los 67 años. ¿De momento? De momento. El caso es que, bueno, yo ya comuniqué a la cochera de Horta a principios de julio que iba a volver hoy. Desde julio hasta hoy a las 6 de la mañana no había recibido ninguna noticia de si habían dicho sí, ¿no? Entendí que el silencio administrativo quería decir que sí, que habían aceptado que volviera hoy. Hombre, te habían puesto servicio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entonces estabas aceptado. Vale, pues eso es lo que me he enterado. Estaba en el metro a las 6 de la mañana y me llaman que en 2 minutos salía. Y le he dicho, oye... ¿Salías con qué, perdón? Con la H4. Con el autobús. Ah, con el autobús. Con el autobús a trabajar, ¿no? Después de casi desde noviembre del año 23 sin llevar un autobús. Ah, vale. Para que veáis... no pasa nada. Sí, porque tú entendemos que haces eso de la prejubilación fraccionado. O sea, que cada año vienes los días que te corresponden, ¿no? Sí. Bueno, te queda todavía un año más, ¿no? Me parece. ¿O? Sí, el 26. El 26. Vale. Sí. Bueno, yo pensé que no le regalaba a nadie nada. Tenemos la opción de cogernos los días de jubilación compactada o a tramos por años. Y yo no sé si el año que viene estaré en este mundo o estaré en otro. Entonces, yo cogí esa opción que me parecía la más razonable. Y además es que estaba harto de currar. Sí, sí, es sencillo. Bueno. Entonces, bueno, el caso es que no me habían dicho nada, está claro de que me podían haber localizado vía correo o vía teléfono, como hoy he tenido pues a bien contestar la llamada, pero no me habían dicho nada, con lo cual yo difícilmente voy a saber que tengo un servicio ya, digamos, para ir a trabajar a esas horas. Entonces me he ido a la cochera, he visto esas pintadas, que la verdad es que me llenan de orgullo el que todavía seamos capaces de ir y utilizar nuestras expresiones artísticas para reivindicar cosas. Y bueno, allí junto con Óscar, que hemos coincidido los dos, pues hemos estado hablando con un responsable de la cochera, diciéndole que, bueno, que no era lógico que después de tanto tiempo y sin saber si yo reunía las condiciones, digamos, a nivel de sanidad o a nivel administrativo para poder ir a conducir, pues de entrada, después, insisto, desde noviembre del año 23, que no había llevado un autobús, pues que me dieran un servicio para ir a trabajar, ¿no? Sí, sí, algo menos de 2 años que bueno, no tocas un autobús. Y recordemos que para los conductores profesionales las revisiones que tiene que hacer la empresa, aparte de los 50 años, no tengo malentendido, sí, es cada año. Anual. O sea que no es nada que no se pudiera prever en el momento que lo comunicaste, de que te pautaran ya una incorporación, pues cumpliendo con los previstos. Todo lo que he previsto. Lo único que han cumplido es ponerte el servicio, ¿me entiendo? Es lo único que hacen, ¿no? Sí. O sea, te pone un servicio y un volante, dice ahí lo tienes, ¿no? Eso es la calca. Y si eso no tampoco... vas, te sancionan. Claro. Bueno, y al final estamos siempre lo mismo. Es lo que yo esta mañana, cuando como he acabado para hacer la revisión médica en el centro médico de TMB de Ribes, pues es lo que le comentaba, pues realmente me he encontrado con un nutrido grupo de compañeros, de conocidos, hemos entablado allí una buena charla, me ha gustado irme al servicio médico, porque me he encontrado un montón de gente conocida, incluso ha habido gente oyentes de Radio Rosco que también me he encontrado allí, y le decía, bueno, esto es lo de siempre, si tú no dices nada, te vas a currar y te comes la línea y ya te buscas la vida, y lo que sea, y sales sin que nadie haya verificado si realmente reúnes las condiciones de salud para poder llevar un autobús. Recordemos el accidente que hubo este fin de semana con el autobús este de... Sí, de Moventis era ahí por la Costa Brava. Que no sabemos también todavía las causas. Santa Susana parece... Maresma. Vale, parece ser que fue un desmayo. Y Sí, también tenía el carnet de conducir actualizado, porque lo tengo caducado desde el mes de febrero, cuando normalmente, cuando estamos trabajando, la empresa se encarga de avisarte para que vayas con tiempo a renovar el carnet de conducir, que además, si te despiden o falleces, te reclaman el dinero del carnet de conducir, ¿vale? A ver, igual, Ramiro, igual que se facilita la ropa de trabajo, se facilita la renovación del carnet profesional, porque es parte de lo necesitas para tu trabajo, la empresa lo asume y tiene pautado y calendarizado un sistema para que salte una alarma cuando alguien se lo tiene que renovar. Lo que pasa es que supongo que ha fallado, no sé en qué punto el sistema, en que o alguien no te ha querido localizar, o no se ha comunicado y bueno, pues al final entre uno y otro ha quedado la casa sin barrer. Finalmente tú, si lo hubieras tenido renovado, tú si ya te hubieran hecho la revisión el primer día o cuando fuera, pues hubieras trabajado normalmente. Pero Isaac, el sistema está fallando continuamente por parte de la dirección, como dice bien Juan, que no tenía hecha la revisión ni tenía hecho nada, ni el carnet de conducir, pero... Vamos a ver, una persona que lleva 2 años sin llevar un autobús, ¿cómo le pueden asignar un servicio el H4? Un autobús articulado de 18 metros. Empieza a las 6 de la mañana después de 2 años y pico. Javi, yo te digo más. Hay centros de trabajo en esta empresa que utilizan criterios diferentes a la cochera en que pertenece Ramiro, que es Horta. Hay centros de trabajo que a partir de una edad, en situaciones de prejubilación, pues optan para que los conductores hagan otro tipo de trabajo. ¿Es así o no, Óscar, que me estás apuntando? Eso sería lo es que lógico. Te voy a dar el argumento que han dicho ellos, que igual que lo hacen mal son los demás. O sea, asumen que hay centros de trabajo donde la persona que está prejubilada, precisamente para entiendo yo, para preservar no solo a la persona, sino a los usuarios del transporte, público y de la vía pública. De evitar que una persona pues que lleva mucho tiempo y con una edad avanzada, tal, pues si hay otras funciones dentro del centro de trabajo, pues las facilitan. Ahora resulta que esto lo hacían en otros centros de trabajo y precisamente al quejarte que tú ya tienes casi 66 años, pues no se te aplica este criterio, pues parece que ahora casi no va a decir por culpa tuya que te estás quejando, ahora se lo vamos a quitar a los demás. Me parece algo completamente impresentable. No, bueno, ha salido una palabra que me gustó mucho, que es el sentido común. El sentido común, y no lo hemos dicho nosotros dos, sino que lo ha dicho una persona de la empresa, es que cómo es posible que no te hagan una revisión médica. Yo sería incapaz de dejar a mis hijos o mis familiares o mis conocidos en tus manos sin saber si estás apto o no estás apto. Y entonces, al final, sin que queramos centralizar la cosa en mí como Ramiro y tal, sino es una cuestión de principios. Yo entiendo que llega un momento en que ya tenemos que dejar la actividad en la calle como personas trabajadoras, como conductores o conductoras, y cuando llega esos momentos en que tenemos que volver, el ejemplo de la cochera que decía Isaac me parece un ejemplo razonable, y en vez de ser restrictivo, lo que tenemos es que ser, en este sentido, amplios de miras y mirar la opción más favorable para los trabajadores y las trabajadoras. El problema es que en Horta también se han hecho estos actividades paralelas para la gente que estaba prejubilada. Estaban vigilando campas, estaban en las garitas de porteros, haciendo estos paseos por la cochera. Sí, sí. Pero... ¿Por qué Ramiro no? Y más empáticos con los ex Bueno, igual es que Ramiro, mucho Ramiro. Igual falta que sea Ramiro para que digan... Pero pues Ramiro no es que sea mucho Ramiro, sino simplemente es, digamos, que tiene ahí un estigma puesto, ¿vale? De que es Ramiro y es el super ratón. Bueno, yo te diría que... Sinceramente, mira, eso no. Me gustaría zanjar ese tema. Es decir, lo miramos en que yo, en ese sentido, estoy de acuerdo con la opción que hacen en la cochera de Zona Franca, que llega un momento en que cuando acudimos, si tú no te manifiestas de forma voluntaria que quieres conducir, te dejan tranquilo. Cuando hablamos con Laia Bonet buscando los puestos de agentes informadores en la línea 24, era una opción también para la gente que estaba jubilada. O sea, opciones de trabajo la tienen. Y ya ha habido, como ha dicho Óscar, experiencia en gente que han estado en las paradas jubilados, personal jubilado informando de los desvíos o haciendo otro tipo de faenas. Jubilado parcialmente. Exacto, jubilado parcialmente. Entonces, esta lógica que ellos dicen, si tú te cambiaras de cochera y te fueras a zona franca, ¿realmente te van a garantizar que te van a dar el mismo dato? No, bueno, yo lo que intentaría sería, como hemos hablado con Óscar y la persona esta de la empresa, es decir, lo que se trata en este momento, como en otras veces, es que nos encontramos en una situación que puede suponer una tranquilidad o una mejora, llamarlo como queráis, para personal futuro que pueda volver a trabajar y que se encuentre en esa situación. Entonces, lo que vamos a intentar es, en el momento en que yo lo haría así, ¿no?, nos juntemos con la dirección en cualquier reunión de explotación o donde corresponda, decir, oye, ese criterio que se aplica en esa cochera se tiene que aplicar en el resto de cochera. Yo a ver si te puedo interpretar lo que dice Ramiro, que a ver, Ramiro lo que quiere decir que básicamente es que, vale, que él ha tenido esta situación, que es una situación que la que es, que ha explicado, pero claro, lo vamos a querer generalizar para que los compañeros y la compañera que se encuentre en una situación parecida puedan, digamos, tener la situación más favorable de trabajo, que en ese caso sería la cochera de zona franca, no al revés. Bueno, pero no, eso ya nos toca trabajar a nosotros como miembros del comité de empresa. Y decir, ahí estamos. Primero, como esta mañana se ha dicho, que el protocolo de formarte cuando vuelves de una baja de un tiempo largo, prolongado, no solo sea para las bajas, sino que sea para cualquier periodo largo de ausencia en la empresa. En este caso, la prejubilación. O una excedencia, por ejemplo. Solo está protocolizado el tema de que sean 6 meses de baja, es lo único que hacen. Sí, exactamente. Si tú no estás de baja, eso no existe. Porque tú, si tú vienes de la calle o lo que sea, o como él, de bueno, o como dos años de la calle de estar prejubilado. Eso no está contemplado en su protocolo, con lo cual no lo exigen. Pues ni te controlan médicamente, ni te miran si tienes carnet, si tienes CA, no te miran nada. Pues te mandan a currar. Y te mandan a currar sin un compañero o una compañera de la OPA que te explique cómo funciona el autobús. Sí, nada. Porque desde que se ha ido Ramiro, no hay cartón horario. Ya no preguntas a la gente del centro, tienes que ir a una máquina. ¿Qué más? Hay un montón de cambios. Que él no tiene ni puñetera idea todavía, porque sí, como no ha ido a trabajar. Bueno, pero como decíamos, el sentido común es un buen sentido, y como decía este responsable que debe pesar, esperemos que este sentido común de un responsable pues más de base pues ascienda, aunque sea por osmosis, un poquito hacia arriba, y alguna persona responsable pues entienda que hay que hacer algún tipo de adaptación o mejoras en este tema. Pero mucho me temo, y ojalá me equivoque, que falta que CGT esté reclamando esto y mirando para los trabajadores como para que lo nieguen. Mucho me temo que Ramiro, que te veo en el rosco, trabajando de cualquier manera. No, bueno, yo estoy sinceramente muy tranquilo. Estás en la fase de negación. Estoy muy tranquilo porque al final lo que yo reclamaba, que era que me hicieran una revisión médica previa, es lo que luego he ido al centro médico de Ribes, porque hoy Horta estaba cerrado. ¿Te han hecho la revisión o aún no? No, sí. ¿O te han citado 4 días? No, me hicieron hoy la revisión. Lo que pasa es que no han podido sacar una... algo concluyente de mi estado. ¿Y te han sacado sangre? Sí. Pero ¿ibas en ayunas? ¿Te habían avisado que tenías que ir en ayunas? ¿O ibas...? Pues claro, no me había avisado nadie. Pues entonces se tendrá que repetir este análisis, digo yo, porque... Bueno, eres un ente de difícil estudio. No se trata de cumplir con un análisis. Los análisis que hacen los tienes que hacer en ayunas, con lo cual yo entiendo que no tiene validez. Bueno, nadie me había comunicado nada, entonces, porque tampoco sabía lo que tenía que hacer. Es decir, son capaces de llamarme, pero son el mismo día y 2 minutos antes de salir a trabajar, pero son incapaces durante casi 2 meses de ponerse en contacto conmigo para explicarme cualquier cosa. Bueno, la situación es esa, es decir... ¿Se le llama miedo a eso? No lo sé. No, ellos han hablado de diferentes fallos administrativos. Sí, como ha dicho Ló, del protocolo no contempla, eso no existe. Pero que claro, yo no lo sabía, yo no conocía, y a mí no me habían dicho nada. Pero bueno, yo en ese sentido insisto, es decir, nosotros creo que lo que tenemos que buscar es una pauta o un protocolo para toda la gente que se incorpore en sus días de jubilación parcial, que nos dejen tranquilos ya, como hacen en la cochera de Zona Franca. Quien quiera continuar, que continúe, pero quien diga que no, pues que le busquen un puesto de trabajo donde sea. Insisto, hay sitio ahí y está de sobra reconocido por la misma gente que trabaja en administración de que anteriormente se ha hecho. Tenemos diferentes opciones. ¿Por qué poner a una persona a conducir un autobús? Porque no llevamos sandías ni melones, llevamos personas con una edad en que todo el mundo reconoce, y por eso mañana hacemos la reivindicación que hacemos, de que es lógico que a lo largo de los años nuestro deterioro físico, musculoesquelético y cognitivo es cada vez mayor. Pues entonces, si todo eso está reconocido a nivel médico, si se está hablando de todo eso, pues que realmente tomen cartas en el asunto y que se establezca un protocolo para la gente que venga. Y sea un protocolo que sea realmente comprensivo con el tiempo que hemos llevado trabajando dentro de la empresa, y que también sea de acuerdo a ese tiempo y de acuerdo a que llevamos personas en los autobuses, y tenemos que garantizar la seguridad de las personas que llevamos en los autobuses. Pues Ramiro, yo permíteme que te diga, pero esto que estás pidiendo a mí casi me parece una utopía. Una utopía que no debería de ser, porque en esta empresa tristemente a veces lo que se facilita por parte de la dirección a la plantilla es la desinformación, porque ante la falta de información, pues la gente no sabe sus derechos, no sabe cuándo le toca hacer una cosa o no. O si no es la intención, como mínimo es el efecto, porque el efecto es el resultante. Y tú un ejemplo. Y pongo otro ejemplo. Por ejemplo, ahora comentábamos de un compañero que te has encontrado, que precisamente para reclamar que se le tuviera en cuenta su salud y sus limitaciones físicas, pues ha tenido que ir a denunciar a Inspección de Trabajo, aquí Transportes de Barcelona, ¿vale? A sus responsables, sí. porque no le tenían en cuenta para ciertas funciones. El resultado es que hoy te las he encontrado, sí. Y como que la resolución fue, si no recuerdo mal, principios de este septiembre, creo recordar, pues ahora lo curioso es que tendrá que hacer 4 revisiones médicas al año, 4, un control exhaustivo de su estado de salud, y tiene unas restricciones para sus funciones. No voy a decir quién es, pero bueno, la empresa ya lo sabrá. Y desde aquí lo que invito es que si alguien se encuentra en una situación pues crítica, que considera que no se le está aplicando correctamente, pues bueno, aunque sea lento, hay vías que a veces dan más o mejor resultado. En este caso, no ha sido lo esperado todo, porque aquí no ha habido consecuencias para los responsables, que de alguna manera no tenían en cuenta su salud, pero sí ha habido algo importante, que es un cambio al respecto, y ahora una vigilancia, pues como te digo, de 4 veces al año, cada 3 meses, y además, por sus patologías, cada vez que lo necesite podrá hacer una pausa a demanda de la persona, según se vea cómo se encuentra. Todo esto cubierto médicamente por el servicio médico. Sí, bueno, en resumen, nada, mi situación actual es que a nivel informático estoy ausente, aunque he ido a trabajar hoy, y que estamos a la espera de que la revisión médica que me han hecho hoy, los análisis y los electros y tal, pues se corrobore todo el tema y que todo está correcto y que hable el servicio médico. Y lo que hacemos aquí es denunciar una vez más desde Radio Rosco situaciones que consideramos que no son las correctas. Y que además son tan previsibles, de verdad. Yo me imaginaba que la cosa iba a derivar de esta manera y bueno, en esta ocasión no me han sorprendido, ¿no? Entonces, le digo a la gente, como siempre, si consideramos que las cosas han de cambiar, los primeros que nos tenemos que implicar en que las cosas cambien son las personas que estamos ahí. Y Ramiro, por último, si me permitís apuntar, hace unos meses nos sorprendió que por alguna razón, no sé si por falta de confianza de la dirección o la razón que sea, sacaron fulminantemente el responsable de explotación de Horta de sus funciones, y aún no se la ha vuelto a ver, se desconoce dónde está, y curiosamente al responsable de explotación de zona franca donde se aplicaba este criterio, sí, este criterio que decíamos, esta mañana allí también. Está en, uh-huh, en Horta. Y es decir, aquello que su sentido común, que igual no era el suyo, igual estaba instaurado de antes, igual resulta que no era este su sentido común, pero se aplicaba en la cochera donde él estaba, no importa. Esas decisiones que en su momento, pues, de consenso, para, pues, pensando en el sentido común, como hablábamos, y parece que, bueno, no sé si vamos a mejor, vamos a peor o vamos en otra dirección. Interesante lo que dice, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, ya lo veremos con el tiempo. Muy bien, pues Javi, tú tenías algo que decirnos porque querías poner una canción por aquí, ¿no? Vamos, sí, una a poner. Y después tenemos un audio aquí de la compañera Valeria. Sí, luego. Primero ponemos la canción y luego escuchamos a Valeria, que nos ha enviado un mensaje. Que es muy bonita para mí, un tanto especial, que es de Antonio Orozco. Y la canción es Mi héroe. Y para mí, mi héroe es mi padre. Bueno, pues vamos a poner esta canción de Antonio Orozco, Mi héroe. Jurar 10,000 verdades de Bueno, pues hemos escuchado la canción de Antonio Orozco, Mi Héroe. Recordad que esta música solo la podéis escuchar en la página de la web de radiorosco.contrabanda.org. En esas... Me gusta la que pone el Javi. Bueno. Bueno, esperaros que no os he abierto los micros. No me fío de vosotros, que empezáis a gritar y no se oye nada. Pues eso, que lo tenéis que escuchar en la página. En las plataformas estas comerciales no podéis escuchar la música. Y como os he dicho antes, como hemos dicho, tenemos un audio de la compañera Valeria, que aparte de ser presidenta de la Asociación de Vecinos de Torrebaró, también es conductora de autobús. Y tiene experiencia en estos temas y sabe cómo tiene que funcionar el transporte público. Y nos va a explicar cómo va el autobús que se consiguió, el autobús de línea regular de aquí de Torrebaró, que estuvimos luchando. Fue fácil, ¿eh? Sí, Torrebaró. 180. Bueno, ¿sí? Pues Javi, ponnos el audio ese. Bueno, ante todo, recordar que Tony Beiro ese fue el telonero de... en 70 conciertos de Antonio Orozco y Guerreros del Arte. Y a continuación vamos a poner el audio de Valeria Ortiz, la presidenta de la Asociación de Vecinos. Pensaba que ibas a poner el Fari ahora. Sí, el Fari. El Fairi. Voy a poner el Fairi. Pues venga, adelante, Valeria. Valeria. Se ha ido el volumen, un momentito. A ver si arreglamos el audio este y podemos ponerlo al principio. Gente rosquera, aquí Valeria ahora Ortiz, sí, desde Torrebaró. Dando la última hora. ¿Qué te pasa con tu...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno. Luego recuperamos el audio. El 180, a ver. Que llegó, gracias, bueno, ya lo sabéis, a las manifestaciones en las cuales nos pudisteis acompañar. Y se fue el autobús a demanda. Y hoy, después, bueno, siendo el primer día del colegio, después de haber pasado el agosto con él, la verdad es que los vecinos están muy, muy contentos porque por lo menos saben en qué momento va a pasar el autobús. No que antiguamente eran los Juegos del Hambre, con las reservas previas de hasta 14 días para poder tener un autobús y dejar de caminar. Y también, bueno, voy a aprovechar este espacio que me dais para decir que creo que es el único autobús que ha funcionado bien este agosto. Porque ha sido una locura, una auténtica locura lo que hemos vivido en Torrebaró este verano con el autobús, el 183. Se ha estropeado básicamente todo y cada uno de los días de agosto. El 182 le ha pasado básicamente igual, pero entonces las personas que lo han sufrido quizás más ha sido... los que siempre piden el autobús a demanda para la parte alta, porque al no funcionar el 183, este autobús ha dado espera de más de una hora. Al final, aquí en Torrebaró, como siempre decimos, dependemos 100% del autobús. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que si nos dejáis sin él, toca pues caminar, cuesta arriba, cuesta abajo, y aunque las distancias no sean muy largas, que lo son, la dificultad de caminar por unas carreteras, bueno, casi caminos asfaltados, sin aceras y a según qué horas, pues dificulta bastante este movimiento, ¿no? En los vecinos. Pero bueno, esperemos que TVB solucione estas incidencias, aunque os lo digo, el peor agosto de hace muchísimos años que vivimos en Torrebaró con el transporte público. Pero bueno, seguimos en la lucha, seguimos al pie del cañón y seguimos pues estando muy, muy, muy a la vigilia con el transporte público en este barrio. 47 años después, estas son las novedades, por decirlo de alguna manera, de cómo se vive con el transporte público aquí en este barrio. Y vuelvo a aprovechar una vez más este espacio para decir que somos un barrio obrero, somos un barrio trabajador, y por favor, hacer el llamamiento y la petición de que nuestros autobuses en fin de semana o festivo dejen de funcionar a las 9:30 de la mañana. Por Dios, necesitamos horarios de trabajo empiecen antes o que vengan más autobuses. No sé, necesitamos sentirnos parte de este área metropolitana de Barcelona. Y nada, compañeros, no me extiendo más. Y un saludo a todos. Muchos besos desde Torrebaro. Gracias, Valeria. Un abrazo. Pues si me permitís, Valeria ha hecho, bueno, un resumen al que me ha hecho mucha gracia, bueno, con todo el respeto, que diga: los vecinos estamos muy contentos porque ahora sabemos a qué hora pasa. O sea, yo lo entiendo que cuando vienes de un entorno mediocre en que eso no funciona, lo que supuestamente es normal en un bus único, que es saber a qué hora pasa, si no hay una avería o se corta una calle o hay un accidente que lo impida, es el resultado. Parece que se tenga que estar contento para tener lo que cualquier otro ciudadano en otras líneas pues sabe más o menos a qué hora van pasando los autobuses, sobre todo los terminales, etcétera. Entonces, un bus único, tienes que saber a qué hora pasa, como cualquier bus que en nuestra empresa llamamos H, que significa autobuses con horario exacto, ¿no? Uno sabes que a partir de esa hora no pueden ir adelantados. Y esto me recuerda lo que recibí en una formación hace mucho tiempo a este tipo de barrio y de usuario de bus, al cual yo catalogaría por la formación que me dieron a mí en TMB, que es una expresión sin ánimos de faltar, pero es una expresión que se utiliza, que es el pasaje esclavo. El pasaje esclavo es aquel que está obligado a utilizar ese autobús, porque no tiene ese medio de transporte, porque no tiene alternativa. El pasaje que no es esclavo es el que, si no lo tratas bien, se te puede ir a otro transporte, a otro medio, sea otro autobús, o sea el metro, el bus, bicicleta, andando, lo que sea, de una manera habitual, y lo pierdes. Pero el pasaje esclavo es aquel que lo tienes secuestrado. Sí, secuestrado, porque no tienen alternativas, y más con gente mayor o niños pequeños. Con lo cual, me gustaría que desde el ayuntamiento, pues bueno, no sé si haría falta que algún concejal se fuera a vivir ahí para poder garantizar algún tipo de cosa, o y que se les diera un trato pues de servicio esencial, que es el transporte público, que no es mucho pedir, y que no tengan que estar contentos porque los autobuses pasen a la hora, si sepa qué hora, que estén contentos cuando haya un incremento de servicio y cuando se, como bien decía, se dé un servicio para gente trabajadora que también trabaja los domingos y los festivos, porque son gente trabajadora y no trabajan en el ayuntamiento, por ejemplo. Vale, pero Isaac, tenemos al concejal del distrito. Javi, si quieres que te oigan. Tenemos ahora al concejal, sí, del distrito, el Xavier Mercé, que conoce la problemática de Torrebaró. Y si este hombre no pone, conociendo la problemática, no pone solución, ¿a quién podemos llamar? ¿A Super Ratón? ¿Al equipo A? Bueno, yo quizá el Super Ratón, mira. Mejor el Super Ratón. Sí, pero mira, es que eso es más evidente. Pero es más sostenible el Super Ratón. Que normal que haya barrios que... Bueno, es normal, porque es así, no, la pero, política. Pero hay barrios que están muchas veces clasificados de una manera y barrios de otra. Se acordarán unos meses antes de elecciones municipales. Exactamente. Lo que está diciendo nada Valeria más. Tiene mucha razón. Las personas de Torrebaró son currelas de lunes a domingo, ¿vale? No, es como nosotros, que curramos y nos levantamos a las 4 de la mañana de lunes a domingo. No, yo no me levanto porque voy por la tarde, cada uno lo suyo. Mira, vale, pues yo te digo una cosa, esto es así, porque evidentemente la diagonal tiene una frecuencia de paso, un servicio. Si aquí se quiere mirar los barrios de serie A, de serie B, pues eso es donde estamos, no, pero, nada más. Es tan sencillo como hacer un estudio. Las personas, digamos, que trabajan en servicios, que levantan antes, son en los barrios periféricos. Sí, no, claro. No, el estudio, tú sabes que lleva más años que aquí, de mí aquí en la empresa. Por, tú sabes que antes había los servicios, empezaban antes y acababan antes. Por supuesto, y eso se ha quitado. A las 3 de la mañana. Eso se ha quitado. Pues se ha quitado por decisiones políticas, nada ya, más. Ya. Y está. Bueno, y por decisiones políticas nos vemos obligados mañana también a movernos, manifestarnos y hacernos ver y oír, ¿no? en la frente de la delegación del gobierno. Mañana tenemos una cita muy importante. Perdona, había delegados de Comisiones UGT que decían que se había anulado algunos compañeros. ¿Esto es así? Eso no llega a esos rumores, no sé. Los eso, cazafantasmas, ¿no? Pero básicamente ellos no pueden anular una cosa que no convocan. O sea que básicamente, vamos. Anular, eso es lo primero. Eso es lo primero. Anular no anularán. Lo que pasa es que, claro, como ellos, como dirán, dice, dirán como que, ellos, que la gente no participe. Bueno, pues tenemos un problema. Sí, claro. Tenemos un problema que la gente se crea a estos vendeobreros. Vale, compañeros, mañana a las 12 de mediodía, a las 12 del mediodía, en la puerta del Botafumeiro. Bueno, que no líes la cosa, no le hagáis caso. Hombre, invita a Comisiones UGT. Invita a Comisiones UGT. La delegación de gobierno. Básicamente. ¿No era Botafumeiro? Básicamente, esto es una concentración que está auspiciada desde el sector del transporte por carretera de CGT. Sí. Carretera y urbano. Hace ya unos meses que se decidió, pues en vista que el Real Decreto aún no había salido, y luego cuando ha salido no está desarrollado totalmente, con lo cual no sé pues, qué implica el Real Decreto. Sí, exacto. Pues se convocó una concentración, una manifestación para el día 9 de septiembre, y eso es mañana. Sí, eso se decidió en el mes de abril, el decreto salió a finales de mayo y la situación, claro. Si la gente, a ver, muy sencillo verlo, ha cambiado algo. Parece que ni ha cambiado ni va a cambiar. El Real Decreto lo que hace es empeorar lo que había anteriormente. Sí, porque ahora, claro, encima... Y encima les da manos libres a Comisión UGT y al empresariado para decidir, hablar del tema de los coeficientes. Exacto, para decidir sobre... Gente que no tiene nada que ver, porque la gente, los que tienen que ver es el Estado, que es el que paga la seguridad social. Claro. No los empresarios ni los sindicatos, pero bueno, aquí sí, no lo han colado de esta manera. El Estado es muy listo, entonces claro. Intenta ponerlo así de una forma, bueno, el decreto tiene 24 páginas, todo el mundo lo puede leer, yo le he dicho que tampoco es muy extenso y es muy genérico y habla de toda la profesión. Recordamos que no estamos hablando de un decreto nada más para transporte, pero solo estamos hablando de toda la profesión y que pueden tener una penosidad, una peligrosidad, digamos, a la hora de jubilarse, para reducir lo que son los años de aquí a la edad ordinaria. Nada más. Y nosotros solo somos una parte de toda esta gente que solicita eso. Realmente hay muchas más profesiones. Ahora, de momento, nos vamos a ceñir a los conductores y conductoras, claro, que estamos en lo que nos toca a nosotros. Lo nuestro. Y mañana tenemos esto. Y tenemos esto también porque... No líes. Tenemos esto porque... ahora están desarrollando el Real Decreto. Sí. Se supone que hay una mesa negociadora de los sindicatos con la patronal. Se supone. Que tiene que estar hecha pues para este mes de septiembre. Aún no han acordado quién va, ni cómo va, ni cómo lo hacen. Bueno, van ellos, pero no saben quién va, de no sé qué. Aún sí, no está hecha la mesa. No está hecho, no. Que es la que tiene que negociar con el Estado. Bueno, negociar o acatar lo que diga el Estado, lo que sea. Tiene una parte de la patronal también. Con lo cual, todos esos anuncios que vienen, las que salen un montón de grupos, sí, que van la gente, ya tenemos los coeficientes, ya tenemos no sé qué, ya tenemos no sé cuánto. Todo eso es mentira, es un bulo. No está desarrollado el Real Decreto, con lo cual no sabemos a qué nos vamos a tener. La verdad que sí, ¿qué hacen? Lo único que sabemos ahora es que las asambleas del sector que se han estado haciendo por gente de Comisiones Obreras y UGT, están diciendo que esto va a ser para las nuevas contrataciones, para la nueva gente que entre en el sector y para los que estamos en el sector que nos den morcilla. Exacto, eso no reenganchamos lo que dice Ramiro del tema, dice, explicaremos que dijo al principio el tema de la retroactividad. ¿Por qué decimos lo coeficiente retroactivo? Bueno, retroactivo es una forma de decir que lo apliquen por igual a todo el mundo. O sea, que lo apliquen tanto los que estamos trabajando ahora, que hemos trabajado y el que trabajará. A los tres. Porque hemos trabajado, también puede haber una persona que última hora, digamos, ha cambiado de profesión o se ha abierto un negocio impropio o lo que sea. Entonces, a lo mejor ha estado 30 años conduciendo y también le tiene que aplicar los coeficientes reductores. Y la persona que no ha entrado en el sector, pues ya se lo aplicarán. Y nosotros que estamos dentro, pues por supuesto. Nos da sensación y rumorología por ahí que lo que quieren hacerlo, digamos, bueno, a partir de la fecha X, cuando lo aprobamos, digamos, lo nuevo que entren o que firmen el contrato en el sector X, que se le aplique. Yo no sé, la verdad, esos son todo rumores, hay que tomárselo así con pinza, no sé si es verdad, si es mentira, la verdad que no me interesa saberlo. Lo que es cierto es que si fuera así, pues sería bastante grave por parte de comisiones UGT ir en este camino. Entonces sería un engaño, sí, al 100%. Nos han llevado a la huelga para una cosa que no queremos. Exactamente. Nos dan. Hemos ido a una huelga por una cosa que no nos afecta a los que estamos trabajando. Es totalmente absurdo. Lo veremos. Y pronto. Lo que tenemos que tener presente es que mañana a las 12 del mediodía, en la puerta del Botafumeiro, con gambas, calamarse. Que no. Ya os dais cuenta que no se le oye muy bien a Javi Domingo, no se le oye muy bien, ¿no? Bueno, habéis dado cuenta, ¿no? Mañana hay una concentración en la sede de la delegación del gobierno del Estado en Cataluña, en la calle Mallorca con Roger de Llúria, a las 12 de mediodía, y allí estaremos protestando. ¿Pero por qué? Justo el Botafumeiro, no puede ser otro. Traeros para. Porque son las gambas. Porque está topado. Ya veis a Javi. Era paraguas porque parece que da un poco de mal tiempo. Y pues, a Javi nos lo envía la competencia para chafarnos el programa. Sí, ya os dais cuenta que. Sí, eso es más o menos eso. Los Oscars. Vale. Mañana vamos a coincidir allí también en delegación de gobierno. Sí, correcto. Con más gente. Con la camiseta de poco que vamos. Bueno. Ya ves. Le hemos quitado el micro, pero aún así sigue buscando micros por aquí, por debajo de la mesa. Dejar acabar el Ramiro. Sí, no, que estaba explicando que mañana también hay a las 10 de la mañana, si no me equivoco, una concentración porque hay consejos de ministros. Sí. Y hoy se ha anticipado un poco la noticia de que empieza a haber algo, aunque sea muy tibio, una reacción al genocidio contra el pueblo gazatí. Y mañana hay esa concentración, sí. Y no está la gente convocada, y igual podemos coincidir allí. Sí, no, de hecho he hablado con ellos porque he tenido ocasión de hablar con los organizadores y sí que vamos a coincidir. Iremos, como somos, digamos, al final parte de la misma ideología, etcétera. Ha sido, la verdad, que no era ni nuestra intención ni lo hemos programado, pero ha sido, digamos, la casualidad. Porque pensar que esto, como he dicho antes, se decidió en abril. Y eso esto es bastante más reciente, el tema de Pro Armas Israel es bastante más reciente. Pero bueno, se coincide ahí, no pasa absolutamente nada. Yo le he comentado que, bueno, lo que interesa es que no nos solapamos, que cada uno, digamos, proteste por lo suyo. Y si luego al final podemos protestar juntos, que tampoco hay ningún problema. Claro, yo creo que sí. Al final lo que tenemos es que unir luchas, no hay ninguno. Y hoy justo un compañero de autobuses de TV que está en situación de jubilación ha enviado un texto desde uno de los barcos que está en la flotilla. Él, justo en ese barco, está con un regidor de Esquerra Republicana, Jordi Coronas. Y hoy había consejo de administración de TMB. Y le hemos hecho llegar el texto que ha enviado el compañero al Consejo de Administración por consejo de una de las personas que acude normalmente a ese Consejo de Administración, que es el Jordi Coronas. Entonces, a ver si reaccionan, a ver si hacen algún comunicado. Yo creo que todo ese movimiento que está habiendo, todo ese seguimiento, que el compañero nos vaya enviando audios o vídeos o textos para que se le haga llegar a la dirección de TMB, yo creo que es importante, porque no nos olvidemos que en esta empresa estamos pendientes de que se le den 300 y pico millones de empresas a una empresa que se llama Aston, que es la que fabrica los trenes de metro, cuando hay un acuerdo municipal de no dar dinero a las empresas como Aston. Sí, correcto. Que, me parece que ha recurrido también. Sí, pero está denunciada. Está denunciada por la ONU y que no se le dé dinero a estas empresas. Hoy, precisamente, había un bus autónomo que se está buscando por ahí gente para seguir un cursillo, que utiliza un material que ya se está utilizando en los autobuses de nueva generación en DMB, que proviene de una empresa israelí, y este material es un material que se está utilizando para el control de las personas que hay alrededor del autobús. Ah, es el de, que se llama Mobileye. Mobileye, sí, que es un sistema de como de vigilancia. Bueno, es uno de detección, sí. De detección, bueno, sí. Es un sistema que montaron, que les, sí, lo explicaba todo el mundo, la ronda, que era muy bonito y no sé, sí, qué. Que y no funciona. Una campaña informativa, sí, los medios de comunicación, el Mobileye, de prensa, no sé, sí, qué. Y a los 3 meses dejó de funcionar. Sí, correcto. Sí, no funciona. Porque y lleva ahí... Los habían estado colgados en los autobuses y no funciona. No, yo alguno había cogido alguno, o sea, de la que serie la 50. No, sí, es que sea muy larga. Sí, ¿eh? la no, serie. Que garantía, pero que se pegaron el moco, que sí, no sé qué. No va. Barcelona ha implantado un sistema de no sé qué, de no sé cuánto. No, o sea, no dijeron que era sionista, pero se montaron el, sí, moco, no sé qué, y luego no funcionaba. Bueno, no, pero pagado está. Claro, pagado está, y ese dinero está yendo a alimentar a una empresa. Están en armas israelíes. Claro, entonces, es decir, si realmente somos consecuentes con aquello que decimos, lo que tenemos que aplicarlo, y es lo que estoy diciendo aquí ahora, lo tenemos que aplicar a nuestra propia empresa. No podemos decir A y mirar hacia B. Tenemos que ser consecuentes con aquello que decimos y queremos hacer. Y lo que tenemos que evitar, si ese es el acuerdo municipal, que las empresas que están financiadas con dinero público, con dinero, pues compren material de empresas que se están alimentando y obteniendo el beneficio de un montón de muertos allí en Palestina. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a hablar de una comisión permanente que hubo la semana pasada, que es un tema importante, que es el tema de contratación, que hay mucha, uh-huh, gente pendiente de este asunto. Nos lo va a explicar Óscar, que tiene la información sobre el tema. Dinos por ahí. Pues sí, el pasado miércoles, día 3 de septiembre, este año han empezado muy pronto el curso de reuniones en la empresa, pues se habló una cuestión permanente sobre el tema de la contratación. Bueno, pero básicamente se esperaron ahí bastante rato para decir que el día, según la edad, es el día 15, pero realmente será el día 22 de septiembre. Vale. Pasarán 96 personas de conductores a contrato indefinido, o sea, ya dejarán de ser de IT y de fines de semana, serán ya fijos en plantilla, y a más 40 personas pasarán de estar en sustitución para sustituir bajas en ITs de la bolsa de trabajo en la bolsa que tenemos de conductores y conductoras. Esta gente aún viene del verano anterior. No son de este verano, no, son del verano del 2024. O sea que ya se han pegado un año en la puñetera calle, y este año casi los mandan otra vez a la calle. Bueno, les han mandado a la calle porque su contrato caducaba ayer, o sea, finalizó ayer, y hasta el día 22 no vuelven. O sea que se van a pegar 15 días a la sopa boba otra vez. Bueno, yo con eso quería hacer un comentario, que para que entendamos la previsión que tiene la dirección a nivel de personal. Yo entiendo que a veces hay una diferencia entre lo que es la necesidad de las cocheras y del servicio y un tema de contratación, ¿no? Que son dos, digamos, organismos dentro de la empresa distintos que se tienen que coordinar ellos. No es una faena que hacen los trabajadores. Y me encontré en un caso de un compañero que seguramente nos está escuchando, que es afiliado a CGT, y que me comenta que, claro, él estando llevando de eso 2024 con un contrato de eso de IT, digamos, de incapacidad temporal, de sustitución, pues ha llegado este verano que le han comunicado que iba a pasar a fines de semana, y de hecho pasó a fines de semana el 23 de agosto. Y después de 2 semanas le comunican que pasará ya completa con un contrato de interinaje. Y bueno, el hombre contento, y no es el único caso, hay más de esto. Pero claro, en eso yo digo, vamos a ver. Además me pregunto, dice, hombre, ¿cobraré la paga, etcétera? Evidentemente sí, porque no ha sido liquidado ni finiquitado de la empresa. Pero este caso, pues lo expongo aquí para que entendamos la locura. Esos 15 días que ha reducido el contrato, no le paga toda la paga, le paga la parte proporcional. Exactamente, solamente de estos 15 días. Entonces, claro, todo esto me hace un poco sonreír el aspecto que, pero ¿qué previsión tenemos, señores de la dirección? ¿Cómo posible que le cambiamos el contrato a 15 días y luego otra vez le cambiamos el contrato? A ver, si aquí fuera una cosa seria, Pues evidentemente tendríamos una previsión que el día 8 entran los colegios, tenemos claro. X servicio. Esa planificación no la tengo que hacer yo. Yo no soy nadie. No, tampoco la hacen ellos. Pero no, exactamente, como no lo hacen ellos tampoco. Y ni la tenemos que hacer de los sindicatos. Es, a mí me parece una vergüenza. A mí me parece. Sí, sí, no. Es, está jugando con la vida de las personas así, sin tener ninguna precisión. Francesco, cero. A mí no em sorprèn gens. No, bueno. No em sorprèn gens perquè com que precisament moltes de les persones que tenim aquí a la direcció no han passat cap procés de selecció amb igualtat de mèrits, amb igualtat d'oportunitats, mèrit i capacitat, és a dir, no ha hagut un procés on es presenti la millor gent i es pugui seleccionar, si no són contractacions, en molts casos ha dit, doncs al final el que ens trobem és una mediocritat en alguns casos. Un caos, no sé, precisament perquè no hi ha hagut una selecció de gent experta i que pugui fer les coses prou bé, no? A mi no, claro, a mi me parece una falta de previsión, también una falta de respeto para la persona, porque claro, bueno, tú no tienes... Están jugando con su vida. Con su vida, exactamente. Claro, no sabes, y ahora no sabes viene cuándo el fin van a de semana. Fin de semana antes no sé qué, antes no había nada. El hecho que pasabas a, un día estabas en la calle, luego pasabas a lo que era el paro, pero luego eso se acabó porque eso no se puede. A mí me da la sensación que las personas son personas, bueno, cuando hay que hacerse la foto para salir en la gente me ve, sí, eso, dar un pequeño premio, pero luego de cara pasan de, a ser números. Pero pasan a ser números en una mesa donde solo se miran los intereses y los balances, sí, etcétera. Y pero luego bueno, nos quejamos de cosas, ver, que pasan. Se pueden mirar también los intereses, los balances, yo creo un poquito mejor, porque si ya tenemos una temporada ya de invierno aquí, pues no sé. No lo veo tan difícil. Home, yo no lo veo, no veig tan difícil quan tenim dos de les persones directives amb més retribució a Catalunya dins de l'àmbit públic. Sí. Per tant, això hauria d'anar com oli en un llum. I més aviat no. Les millors pagades, no? Sí, sí. Sí. Les dues millors pagades de tota la... Vaja, més que tota el president de la Generalitat, no, sí, etcètera. Bueno. Y bueno, y el tema está que bueno, te informan, informan que van a... Yo seguiré con la reunión si me dejáis. Sí, pero lo que estás diciendo, que te informan que la gente entra el 15 y después dicen que el 22, ¿no? Sí, porque... Bueno, aquí firman un acta diciendo que a partir del día 15 entrarán y ahora entrarán el 22. Bueno, porque, se ve que bueno, les ha pillado el puente por medio. O sea, los dos, tres días se han cambiado el puente de parte. El puente de la diada les ha puesto por medio, entonces no, claro. No pueden trabajar. Bueno, tienes una semana más tienes a la gente en la calle. Bueno. Entonces, claro, se supone que con esta entrada ya finiquitan lo del año 24. No queda claro, porque igual había 10 personas ahí que estaban ahí pendientes de un hilo que igual se quedaban todavía. O sea, estarían 2 años. Sería un sistema como en metro, que van estando veranos, tan veranos, veranos, y algún día entran. Aquí están consiguiendo más o menos lo mismo. Entonces se le pidió a la empresa una previsión de jubilaciones, del año 25, sí, del año 26, más o nada, menos, para que sepa más o menos cuánta gente va a entrar ahora en no sé cuánto. A ver si lo hacemos. A ver si planificamos un poquito. Sí. Pues no saben. Ah, no saben. No tenéis planificado, dejad de que se van a jubilar. Claro, bueno, te dan la jubilación, de todos los colectivos, con lo cual no sabes si es conductor, si es mecánico, si es administrativo o si es... O sea, jefe de entonces, coche. Claro, dicen, se jubilan 200 personas. No quieren saber. Quieren saber, o no hay quien sepa mirarlo. No quieren informar bien. Bueno. Bueno, a más. Lo que también tenía mucha preocupación ciertos sindicatos es cuándo iba a dar la nueva bolsa de contratación para ir a afiliar a más gente. Estos deben comprar una parrillada cada 15 afiliados o algo. Pues, no sé si es una parrillada, pero corría por ahí. Algo Tafumeiro, que ya está otra vez. Tiene que ir. ¿Que corría qué? ¿Corría qué? ¿Qué corría, Isaac? ¿Has dicho que corría qué? Yo no lo puedo certificar y me sorprendería mucho, pero corría que alguno parecía que iba casi a comisión. Ah, vale. Casi, pero no comisión obrera, comisión sin obrera. Bueno, bueno, con eso igual ya tenemos que hacer, con igual, eso plegamos. Igual tenemos que hacer lo mismo en CGT, a ver si conseguimos afiliados. Bueno, pues a ver, si tengo para comer. Aparte por nuestro trabajo y nuestra... Hay más temas con el tema de la permanente, porque hoy... Rápido. Es que, más que nada porque el mes de agosto ya se ha terminado y ahora sí que vienen más programas. Bueno, después, que también se le pidió que la estatura solicitada fuera inferior o que se modificara, porque claro, había gente que se había quedado en la calle por un centímetro o dos centímetros. Buenos profesionales y buenas profesionales, y claro, había entrado gente que tenía menos capacidad o menos antigüedad en conducción y esas cosas, un profesional de la conducción. También se está con el tema de que hay gente que estaba que el día este que se iba a la calle, que le pasó la antigüedad, entonces tenemos problemas de, claro, que los números de antigüedad ya no son correlativos. Ahora tienes un número de entrada a la empresa, pero no significa que sea tu número de antigüedad, porque te ha podido saltar gente porque has estado de baja o lo que sea. Sí, nos ha comentado gente que incluso del 2022 me suena que al final se quedan con un día menos de antigüedad, les saltan por delante todo del 23, etcétera, etcétera. Eso ha pasado y si seguimos con ese sistema, pues no sé, supongo que continuará. Ahora veo que ya no finiquitan a las personas trabajadoras, pero realmente lo que han hecho antes poca reversión tiene. Porque el día ese no has trabajado, claro, al final. ¿Y qué hacemos? Pues nada, has perdido antigüedad, un día de antigüedad. Pues bueno, esto, bueno, lo que es, tienen que darte la opción por lo menos a escoger, o me quedo sin antigüedad, o pierdo antigüedad para escogidas y para vacaciones, o no cobro el paro durante el tiempo que esté de la media. Esta persona ha cobrado el paro, no, la de ahora no. Como no lo sabes, no te dan la opción, pues nada. Óscar, una pregunta, que igual tú lo tienes muy claro. Si hay 50 personas que entran el mismo día, a pesar de que uno tiene un número más bajo y otro más alto, la antigüedad es la misma para todos. Del día, sí. Y entonces, por ejemplo, de cara a vacaciones... Técnicamente la gente que tiene mejores números es porque ha tenido las mejores puntuaciones en la entrada y en el acceso a la empresa. Técnicamente. Sí, teóricamente. Es que teóricamente cuando entras deberían asignarte los números con un criterio. O sea, por eso yo de mi promoción fui uno de los últimos, porque soy muy ignorante. Y por eso ejemplo, los CESOP salieron por exactamente el mismo orden de antigüedad de los agentes de centro y AICS exactamente, ¿no? A ver, el día será el mismo, pero claro, ya el listado, no sé. La entrada en el CESOP será el mismo día para todo el mundo, claro. Pero como tienen su antigüedad en la empresa, esa empresa va vinculada a su antigüedad puesto de trabajo que tenían antes, que es el que está vinculado a lo que tienen ahora. Exactamente. No de cuando entraron de conductores. Qué casualidad. El que entró de conductor, claro. Pero esa puntuación nunca la dan, ¿no? No ha habido ninguna prueba técnica, ha habido una simple entrevista de 15 minutos. Sí. Bueno, esta puntuación se supone que es la puntuación es no te la dan nunca, no existe. Y es un tema que es el que primero pasa la revisión médica. Entonces hay sindicatos que te meten delante de otros, ya que este tiene prisa, mételo delante, entonces ya gana tres números de antigüedad. Sí, lo mismo se... Por colarse en la cola de la revisión médica. Y luego se lo arrastra toda la vida laboral. Claro. Eso es así. Vale. Bueno, básicamente, a ver, rápidamente. ¿Os acordáis del problema de que la gente que está sustituyendo a ITES y coge el alta la persona a la que se sustituye y él está de baja? En ese caso, no puede volver a trabajar hasta que esté de alta. Esto es que se quedó con la empresa, que se iba a arreglar, que no podía ver que la gente viniera a trabajar en condiciones totalmente enfermos, básicamente, o cojos, o medio ciegos, lo que sea, por no perder su antigüedad. Y ahora la empresa ha dicho que no lo va a arreglar y que va a estar como es, que sino que no pueden coger a gente que está de baja, no pueden hacerle un contrato. Con lo cual, perdona, tendremos el mismo problema. La gente vendrá a trabajar como pueda. Algún día tenemos un problema, un accidente por estas cosas. El tema no es que no puedan, el tema es que saben previamente, por el contrato que tienen, que está de baja. Y utilizan esa información automáticamente para no hacer la renovación, porque tú optas y te presentas a otro puesto de trabajo en otra empresa, y si entras y ese día que empiezas justamente no pasaría nada. No pasaría absolutamente nada. Lo único que lo utilizan como no a su beneficio. Yo, de lo que yo puedo entender, una baja no tiene nada que ver con la contratación. Es un cambio de contrato. y simplemente que te ha cogido, pues que, yo qué sé, en medio de un resfriado, en medio de una lesión, en medio de una intervención, en medio de un dolor de molas, en medio de una lesión de muñeca, lo que sí, sea. No. Lo que eso ya veremos, hay que consultarlo. Bueno, que no lo quiere arreglar la empresa. Bueno, muy bien. Le favorece no arreglarlo. Bueno, le favorece o lo que sea, sí. Le preguntamos cómo hace CGT, cómo estaba el proceso de selección del contrato del 75% de material móvil. Dijo la empresa que aún siguen recibiendo candidaturas, o sea que aún no sabemos cuándo se va a aplicar. A ver, yo es que la verdad me ¿y cuánto tiempo eso ya? Pues no sé, yo más de un mes para presentar candidaturas. No sé si quieren que vengan sus candidatos o tiene que venir más gente de la calle. Oscar, ¿me estás diciendo que quieren poner contratación al 75% en material móvil cuando constantemente, y esto es público, entras en las páginas de contratación pública y miras contratos menores y están contratados continuamente servicios de reparación por contratos menores consecutivos, siempre, claro, con vista menos de 15.000 euros, para reparar autobuses que podían ser reparados por personal interna? ¿Estás diciendo esto? Bueno, tenemos que ir cortando ya porque tiene que venir otros compañeros, otras compañeras a hacer un ahí programa. Lo dejamos. Si hay alguna cosita así urgente que decir, y si no... Una cosa muy rápida. Sí, muy rápido. ¿Me pones una de Boquerones? Una gambita. Ya está. Venga, casi va. No se mueve. Rápidamente, ahora se está llevando en las cocheras el tema de la... Te tienen que identificar para todo. Ah, sí, la tarjeta. CAT, sí. La matrícula localizable, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que hay gente que no tiene la matrícula puesta en el sistema. No abre. No te abre, pero tienes la tarjeta CAT y puedes entrar. Hay algún acceso a alguna campa que no tiene tarjeta CAT y solo puedes entrar con la matrícula. Vale, pues si no te dejan entrar, no te dejan entrar. El problema es que te dejan entrar porque te abren la puerta. Y cuando vas a sacar el coche no te dejas salir porque no tienes la tarjeta acá y no tienes la matrícula abierta. Y te quedas con el coche dentro de la campa hasta que el señor que está ahí en la garita tiene que recibir una llamada del edificio le llaman para decirle que puede abrir la puerta. Joder, pues si la has dejado entrar, déjale salir. Bueno, él no la ha dejado entrar, la ha dejado entrar el sistema, entiendo. Sí, ¿no? Ya, me la ha dejado entrar alguien, pero está dentro, pero quiere salir. Entonces tenemos un problema con eso. Vaya, que hay gente que se toma muy a pecho sus obligaciones. La seguridad. Y la seguridad y que se han gastado un montón de dinero en estas cosas. Pero bueno, que un poquito como decíamos antes, sentido común. Si me has dejado entrar, déjame salir. Si no, no me dejo entrar. Venga, ya está dicho. Al jefe de seguridad, ya está dicho, ¿no? Ya lo hemos entendido. Entonces, no, nada. Es un tema de haber los de seguridad. Nos vemos mañana, recordad, a las 12, mañana día 9, frente a la delegación del gobierno en Barcelona, allí en la calle Mallorca. Vamos a gritar y a llevarnos todo lo que haga ruido y que haga humo si hace falta también. Venga, pues, salud. Venga, salud y hasta la semana que viene. Si no pasa nada, la semana que viene estamos aquí de nuevo. Adiós.